mira si es grande el destino y esta ciudad es chica. Era mi mujer. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté. Esa noche ellos juegan a engañarnos. Se ven en el mismo bar y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar. Bueno, sí damos por iniciada ya esta, como te decía, tercera transmisión. Espero te estés pasando un momento agradable. Espero junto con las transmisiones pasadas te hayamos ayudado a que llevaras un tiempo, un espacio de tu vida, bueno, de la mejor manera, ¿no? Hoy tenemos una programación musical un tanto romántica. Escuchábamos anteriormente a Ricardo Arjona, Historia de Taxi. Bueno, hoy escuchamos Cruz de Navajas, Mecano. ¿Qué tanto cierto tiene esta canción? No, digo, al final de cuentas, todos estamos arriesgando ese tipo de detalles de tener una doble vida, tener, al final de cuentas, una de la pareja, un integrante de la pareja, bueno, dar el todo a cambio por el nada, ¿no? Sin duda alguna es una situación que nos achaca hoy en día, que bueno, está presente y esperamos no sea tu caso, tú que nos estás escuchando. Hoy transmito solo, mi nombre es Alejandro Nava. Por ahí teníamos programados algunos invitados por causas y situaciones de fuerza mayor. Bueno, no nos pudieron acompañar, pero bueno, en lo sucesivo trataremos ya de lograrlo. Este programa será un tanto corto, pero bueno, a final de cuentas se trata que tú notes y veas la perseverancia. No hay un horario, no hay una duración correcta para este programa. Simplemente se desarrolla la temática que se debe de desarrollar y bueno, el tiempo que esto nos lleve, pues ya lo marcará la misma situación, ¿no? Fíjate que me he dado cuenta hoy en día de bastantes situaciones que bueno, me tienen un tanto preocupado, ¿no? Una de estas, bueno, la infidelidad de las parejas, o al final de cuentas yo he preguntado, oye, ¿qué se busca, no? Cuando buscas a una persona de fuera, no hay nada que se busque cuando realmente la relación de pareja en tu casa, bueno, se ha convertido en una rutina. Simple y sencillamente las respuestas que obtuve fueron que se busca un desahogo, ¿no? Pero bueno, yo te invito a que mejores esta relación de pareja en tu familia. Al final de cuentas, mira, los hijos tendrán un mejor ejemplo a seguir. Y a final de cuentas, como se viene diciendo, los niños son el futuro de México en este caso. Bueno, entonces hay que tratar de darles una excelente educación y un excelente ejemplo. Tampoco obligando las situaciones a orillarse problemas, ¿no? O sea, total, si la convivencia se ha vuelto un tanto imposible, bueno, pues a lo mejor lo más sano es cortar por dividirse, ¿no? Por separarse. Al final de cuentas, se trata de dar un buen ejemplo y pelear delante de los hijos o discutir delante de los hijos no es lo más indicado. Hay que buscar el tiempo, hay que buscar el momento. Pero bueno, yo no te voy a estar enfadando con esta plática. Tenemos, como te decía, una programación variadita, una programación romántica. Y ahorita vamos a escuchar a Panda, Que tu cama sea mi hogar. Este programa es para todos. el que nos quiera escuchar, estamos para ustedes. Te dejo con esto, Panda, que tu cama sea mi hogar. Yo soy Alejandro Nava y te estaré acompañando en el resto de esta transmisión. Mírala, esa figura majestad, ya sintió desde lejos mi lujuria. Estuvo Panda, que tu cama sea mi hogar. Fíjate que me he dado cuenta de situaciones, te decía en el bloque anterior, situaciones que bueno, me molestan, ¿no? Hasta cierto punto. Hoy, bueno, esta semana acudimos a la vía recreativa a intentar realizar un reportaje y bueno, se nos cerraron las puertas, ¿no? Inmediatamente nos detuvieron y se nos impidió seguir con esta labor. Y bueno, también me doy cuenta que es triste ver que dentro de esta organización existen intereses propios que bueno, de repente chocan. Y por ejemplo, creo que van dos o tres fines de semana en los que toman parte de la vía recreativa para realizar otro tipo de actividades, ¿no? Siendo que la ciudad es muy grande, la gente se molesta por estas situaciones, pero bueno, así es esto, ¿no? Y aprovechar para mandar un saludo a una amiga de la vía recreativa que, bueno, nos ha tendido la mano y nos ha estado promoviendo hasta dentro de sus posibilidades. Bueno, por ahí están los saluditos ya para ti. También quiero saludar a Londra, nuestra amiga de Foster, que bueno, también ha estado al pendiente de nuestras transmisiones y también aprovecha para enviar un saludo a esta agrupación, ¿no? Raúl, Juanra, Aldo, a todas las personas que integran este grupo Foster, un grupo de rock excelentísimo. En lo que a mí respecta, los he escuchado y he trabajado con ellos, bueno, en varias ocasiones, ¿no? También saludos a Alma, a Oscar, mi compadre. Y bueno, también aprovechar y enviar un saludo, ¿por qué no? A mi amiga Araceli Muñoz, que ayer sábado, bueno, fue su onomástico, su cumpleaños. Y bueno, esperamos que te la hayas pasado muy a gusto, Araceli. Aquí están las felicitaciones. Pero también, sobre todo, aprovechar la situación y enviar un saludo a mi esposa Miriam, que bueno, también ayer sábado 6, fue su cumpleaños. Estuvimos por ahí una reunión con los amigos y estuvimos pasándonos un rato bastante agradable, ¿no? Al final de cuentas, todo bien a lo que te decía, se trata pues de salvar las relaciones. Se trata de salvar la familia y de esta manera educar a nuestros hijos cuando ya se tienen, darles el mejor ejemplo, ¿no? Qué chingón sería entonces, por ejemplo, que todos los matrimonios jóvenes llegaran a más de 30 años de casados, ¿no? Como antes se venía, o como antes se veía, ¿no? Sobre todo con la gente mayor, 40, 50 años de casados, es, la verdad que es una bendición y bueno, un buen ejemplo a seguir, ¿no? Vergüenza nos debería de dar ver hoy por hoy que los matrimonios duran 3, 4 años. Y bueno, esto no es lo más indicado que se pueda hacer, ¿no? Es triste, queridos amigos, la situación que se está viviendo en estos momentos, la situación de inseguridad, la situación de que nuestros gobernantes, bueno, se preocupan más por ellos que por otras personas, ¿no? Entonces, esta situación ocasiona tristeza, pero también yo quiero decirte que bueno, a pesar de esto, hay gente buena, hay lugares excelentes donde puedes divertirte y bueno, nos toca. Si ellos no hacen nada por nosotros, bueno, nos toca a nosotros hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Te voy a dejar con más musiquita. Esto es Los Amantes de nuestro grupo Aventura. Mi nombre es Alejandro Nava y espero te estés divirtiendo. Ya regreso contigo. Esto es Los Amantes del grupo Aventura. Entre semana voy. siempre estoy rompiéndome la voz, cantando coplas bajo tu ventana. Amor, sal ya, este trovador se está asando de calor. Yo soy uno de esos amantes. Bueno, por ahí hubo un pequeño, más bien grande error. Fue Mecano con Los Amantes, ¿no? Pero bueno, son aparatos, son que de repente nos dan mal la información y bueno, tenemos aquí como que el tiempo necesario para corroborarla, pero es de humanos equivocarse y más de humanos es reconocerlo, ¿no? Bueno, un pequeño error que podemos dejar pasar por alto, ¿no? La situación, te venía comentando entonces, la relación de pareja, qué tan importante y qué tan esencial se torna hoy en estos días el fomentar que las parejas estén, pues ahora sí que unidas, ¿no? Pero ¿de qué sirve entonces fomentar ese tipo de situaciones cuando en tu casa no se aplica? Absolutamente, definitivamente, pues no sirve de nada, ¿no? Queremos mandar un fuerte saludo también, aprovechando la situación para toda la gente de Comisión Federal de Electricidad, bueno, que nos sigue día a día en estas transmisiones y por qué no, pues nos recomiendan, ¿no? Por ahí están ya los saludos y a toda la plantilla de temporales en los cuales me incluyo, bueno, por ahí está ya el saludito a nuestra buena amiga Miriam, una vez más mi hermano Carlos Aloisio, los queremos, queridos amigos, y bueno, agradecemos la cantidad de comentarios que se nos han estado enviando vía Hotmail y vía Facebook. Te repito los correos por si no lo sabes, es panther-blue2@hotmail.com. Me puedes buscar también en Facebook como Alex Nomo, la palabra Nomo con G al principio, y bueno, puedes agregarme y puedes ya empezar a solicitar tu adición a los grupos que ya tenemos armados y de esta manera empezar a dejar tus comentarios, ¿no? Aprovechar y mandar un saludo a una pareja excepcional, un ejemplo a seguir, Paulina y nuestro amigo Oscar, que bueno, ya tienen un buen de rato ya de casados, de juntos. Juntos crearon ya una niña muy hermosa, bueno, ya tiene sus añitos también y ahora esa pareja sigue junta, ¿no? Que es lo que te comentaba, el ejemplo que se debe de otorgar, ¿no? Y se vuelve, bueno, difícil, al final de cuentas una separación para un niño, bueno, es totalmente traumática. Si no lo sabemos manejar y si no lo sabemos explicar y comentar, ¿no? Este proyecto de Alejandro Nava al aire ha venido funcionando muy bien. Ha venido otorgando ya resultados que no esperábamos que los otorgara tan pronto. Quiero informarte y que seas el primero en escucharlo, que bueno, ya estamos trabajando directamente en nuestra página web. Esperamos a fin de año tener esta situación ya lista. Bueno, puedas visitarnos directamente ahí y pues ahorrarte las molestias de tener que meterte por parte de Facebook, ¿no? También quiero decirte que estaremos organizando una serie de eventos con los grupos que nos están pues apoyando, ¿no? Foster, Punto y Coma y bueno, un dueto aquí directamente de Guadalajara, y bueno, estaremos por ahí pendientes trabajando. Tendremos también en lo futuro unas siguientes transmisiones, tener ya regalos para ti, para que nos puedas seguir escuchando y bueno, te animes a seguirnos promoviendo y seguirnos acompañando y apoyando, ¿no? Al final de cuentas es lo que necesitamos, ¿no? Ahora sí vamos con algo de aventura. Ahora sí vamos con esto, Sé Que Aún Me Amas. Mi nombre es Alejandro Nava y ya regreso contigo.

de lo que ya tienen, no de lo que quieren tener. Hay un dicho muy bonito que dice: ama, busca a quien te ama, no a quien amar. Qué difícil es cuando una persona da todo por alguien y bueno, esta otra persona no corresponde o no siente lo mismo, ¿no? Es una situación, aparte de todo, dolorosa, ¿no? Que creo yo. Pero bueno, quiero mandar, ahorita que me acordé, un saludo a Andrea Paola, que nos recomendó una canción excelente en cuanto a mí respecta. Me gustó muchísimo y por eso hoy la estoy incluyendo, la estamos incluyendo en nuestra programación musical, para que la escuches y la disfrutes junto con nosotros, ¿no? ¿Por qué no me escribes a mi correo y me cuentas algo que a ti te haya pasado, una historia de amor? No necesitas poner nombre. ¿Por qué no me cuentas lo que te lastima? ¿Por qué no me cuentas y te desahogas? Y así puedas llevar una vida diferente. Mira, cuando te das cuenta que ya no hay nada que hacer, que ya no hay nada que mover, se siente un alivio grandísimo, ¿eh? Empiezas a disfrutar más tu vida. Date cuenta de eso. Date cuenta de lo que tienes en tu casa vale mucho. Vale más que todo lo que está afuera. Échale ganas. Yo te voy a dejar con esta canción de Fidel Nadal. Fidel Nadal, International Love. Es una canción excelentísima en mi punto de vista. Tiene un estilo único. Bueno, te dejo con esto, Fidel Nadal. Yo soy Alejandro Nava y sigo contigo. Como la otra vez, pase lo que pase, yo te protegeré. estés conmigo como la otra vez. Te acaricio de la cabeza a los pies. Estés conmigo como la otra vez. Estés conmigo pasándola bien. Bueno, ahí estuvo International Love, Fidel Nadal. De fondo escuchamos Kalimba tocando fondo. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Sorprendente lo que uno hace cuando uno ama a una persona, ¿no? La situación de querer lograr estar con ella o generar las condiciones para que un encuentro se dé, bueno, hacemos hasta lo imposible, ¿no? Y bueno, así llegamos casi a la parte final de este programa. Yo espero que bueno, no te estemos aburriendo y no te estemos enfadando con esto. Estemos haciendo un programa ameno. Me es grato darte la noticia que intentaremos hacer ya 2 programas por semana, generar 2 transmisiones por semana, para que bueno, no nos pierdas tanto la continuidad en el lapso de 7 días. A lo mejor van a ser 3-4 días. Y bueno, generar nada más el estar conviviendo, ¿no? El estar lanzando nuevas ideas, lanzando nuevos talentos. Y bueno, de esto se trata, ¿no? De estar trabajando. En el próximo programa, la siguiente semana o a la media semana, estarán acompañando unas personas para mí muy importantes, amigos, que al final de cuentas quiero creer o creo yo que los amigos son la base de muchas cosas, ¿no? Por ahí me decían, si existen ángeles, son los amigos. Y sí es cierto. Quiero decirte que en cualquier situación en la que te encuentres, siempre va a haber un amigo que te va a estar apoyando. Entonces fomenta este tipo de actividades con tus amigos. ¿Por qué no fomenta el... A los amigos hay que cultivarlos, y no podemos de repente exigir lo que no tenemos, o no podemos exigir lo que no hemos dado. Los amigos se fomentan, los amigos se trabajan, los amigos se cultivan. Y de esta manera, bueno, generas una serie de apoyos y generas entonces las situaciones más favorables a tu favor, ¿no? Llegamos a la parte final de este programa, como ya te había comentado, un tanto corto. Pero bueno, se trata sencillamente de ponernos en contacto con ustedes y bueno, tener en cuenta pues lo que ustedes quieren escuchar, ¿no? Lo que ustedes quieren platicar. Les decía que, bueno, en lo sucesivo los programas van a ser un poquito más relajados, sin tantos formalismos, y te adelanto la primicia de que vamos a tener bueno, grupos ya en vivo aquí en cabina transmitiendo grabando totalmente en vivo. Si tú sabes de alguien, recomiéndanoslo. Si tú sabes de alguien que nos pueda ayudar o que nos pueda acompañar en este proyecto, bueno, mándanos su información y nos pondremos en contacto con ellos para darles una plataforma, ¿no? Que a final de cuentas, pues es lo que se necesita o de alguna manera es lo que se puede llegar a pelear, ¿no? Nosotros no otorgamos ni fama ni nada por el estilo. Nosotros otorgamos una plataforma a partir de ahí para que ustedes puedan seguir trabajando, ¿no? Cualquiera que sea su talento, cualquiera que sea la situación que ustedes quieran manejar, bueno, háganlo llegar. Si tú sabes hacer algo, ponte en contacto con nosotros y con todo gusto generaremos las entrevistas necesarias, ¿no? Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a todos mis amigos que bueno, de alguna u otra manera han estado cerca de mí. No voy a mencionar nombres por motivo de que me falte alguno y bueno, hay una situación de resentimiento por ahí, ¿no? Pero a todos mis amigos que bueno, han estado cerca de mí y me han estado apoyando en cada uno de mis proyectos, bueno, muchísimas gracias. Yo se los agradezco de corazón. Y de esta manera llegamos al final del programa. Yo te agradezco también a ti que me estés escuchando, porque también somos amigos, solo que estamos en proceso de fomentarlo, ¿no? Somos una familia que al final de cuentas parte de la finalidad de esto pues es generar ese tipo de situaciones, ¿no? Hacernos como una familia y no me cuentas lo que te pasa, yo te cuento lo que me pasa y bueno, generamos una situación de recíproca de yo no sé qué hacer en alguna situación y tú lo sabes y me lo puedes decir. Tú no sabes qué hacer en alguna situación, yo lo sé o lo sabe algún otro de las personas que nos está escuchando. Nos puede dar por ahí los consejitos muy, muy válidos, ¿no? También mandar un saludo a mi amiga y compañera Liz, de mi área de trabajo, al licenciado Atilano, que bueno, nos está apoyando también y bueno, nos da sus consejos también, ¿no? Como una persona ya madura, ya realmente ubicada, nos otorga su sabiduría, hasta cierto punto su experiencia, vamos. Su experiencia nos la da en pláticas, desarrollo. Yo les agradezco a todas estas personas el apoyo que nos han venido otorgando, ¿no? Te decía que, bueno, así llegamos a la parte final. Vamos a cerrar con una excelentísima canción también. Yo siento que no hay canciones malas. Solo hay canciones que, bueno, de acuerdo a las situaciones que hemos vivido, nos gustan, nos hacen recordar. Y de eso se trata la vida, de recordar. Porque por ahí leía el otro día en el Facebook un enlace que dice: no, yo no guardo rencor, solo tengo buena memoria. Entonces, no es rencor, es recordar, ¿sí? Esos recuerdos, puedes tener dinero, alhajas, joyas, pero cuando nos vamos de este mundo, lo único que nos llevamos son los recuerdos. Entonces, trabájalos. Nunca trates de olvidar a nada ni a nadie, porque esa persona que tú puedes estar olvidando puede estar todavía pensando en ti. Y tú no sabes si hoy en la noche él se acostó recordando los días que pasó contigo. No olvides. Aprende a vivir con los recuerdos. Mi nombre es Alejandro Nava. Estuve contigo durante los 40, 45 minutos de grabación. Yo pensaba que iba a ser un programa corto. Bueno, ya viste que no. Entonces, aquí no tenemos tiempo, hacemos lo que se tiene que hacer, desarrollamos, decimos lo que tenemos que decir y el tiempo que nos lleve es el tiempo que nosotros vamos a grabar y a transmitir, ¿no? Te decía, mi nombre es Alejandro Nava, yo te dejo con algo de Banda El Recodo que se titula Recordándote. Esta canción es para ti. Espero te guste, espero la escuches completa. Yo te mando un fuerte abrazo y un agradecimiento enorme por estarme acompañando aquí. Nos vemos la próxima semana con más invitados. Trataremos de llevar algunos enlaces. Y espero me sigas escuchando. Mi nombre es Alejandro Nava y esto es el programa Al Aire. Gracias. Nos vemos. De ti, sin darme cuenta comencé a llorar. Me preguntaba si serías feliz. Quiero saber con quién y dónde estás. Quiero saber qué fue lo que pasó. Nunca pensé que fuera a terminar. Tal vez algún pecado cometí y con mi vida tengo que pagar. Aunque te fuiste sin una razón, del corazón no te podrá salir. A tu recuerdo escribo esta canción, que como siempre la dedico a ti. Mas sin embargo, aunque pase el tiempo, seguro estoy que me recordarás. Pues no te olvides que yo fui el primero, que poco a poco te enseñó a amar. Cómo olvidarme del mejor momento, cuando al amarnos me decías a mí. Cuando temblando tú me lo jurabas, que solo muertos llegarían a mí. Mas no